Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? Buen día. ¿Todo bien por ahí? Bien, por aquí en la cuenta regresiva, al igual que debe estar pasando contigo de cara al clásico del domingo. Sí, la verdad que hay mucho fútbol entre hoy y mañana. Obviamente que el plato fuerte siempre es un clásico. Pero ya hoy arranca la fecha número 4 con Boston River, Cerro Largo, Plaza Colonia, Fénix. Mañana, sábado de mañana, juega el Deportivo Maldonado a las 9:30 de la mañana en el Capurro con Rentistas. De tarde, uno de los líderes de Liverpool va con Danubio, y después más tarde, 7:30, el otro líder, Wander, va con Defensor. El domingo el único partido va a ser Peñarol Nacional, y el lunes van a cerrar la fecha River Cerrito y Montevideo City Torque Albion. Así que sí, hay mucha expectativa. Finalmente, se nombró a Leodán González como el árbitro del clásico. Va a haber VAR, video arbitraje, con Gustavo Tejera y Nicolás Tarán. Y la expectativa de un partido que tiene a Peñarol en el último lugar de la tabla y a Nacional 3 puntos arriba. Un clásico de cierta tensión porque los grandes perdieron muchos puntos en el arranque, no los agarra a ninguno de los dos en un gran momento. Pero bueno, me parece que está más obligado Peñarol por la localía en lo corto, ¿no? Nacional más obligado en el aspecto de que, Peñarol es el vigente campeón uruguayo, ganó el último clásico de verano. Así que los dos tienen responsabilidades para este partido que se va a desarrollar el domingo. ¿Qué se sabe de las formaciones? Hay dudas en los dos, pero por diferentes situaciones. Me parece que Peñarol tiene la duda de Ramón Arias, que hoy volvió a trabajar en Los Aromos porque estaba con COVID. Hoy ya practicó, va a practicar hoy, va a practicar mañana, y ahí va a definir el técnico. Una de las dudas puede ser Arias o Elizalde en la saga, y después la otra duda que yo creo que es de rendimiento es el lateral izquierdo, si juega Ramos o si juega Bonifaci. El resto del equipo me parece que ya está marcado, ¿no? Dawson al arco, Aguirre Garay, Menose, Elizalde o Arias, Ramos o Bonifaci, Musto, Gargano, La Quintana, Cepelini, Álvarez Martínez, Canovio. Creo que en Peñarol el resto del equipo sale bastante de memoria, esperando mejores rendimientos de Canovio, que se reencuentre con el gol Álvarez Martínez. Pero Peñarol, igual, más allá de que esos jugadores capaz que estén en un bajón futbolístico, apuesta a la continuidad de esos nombres. ¿Por qué? Porque son los titulares, porque son los jugadores de mayor calidad, y lo que espera la Riera es sacarles el mayor jugo en el clásico. Pero Peñarol tiene claro quiénes pueden ser los titulares del medio para arriba. La duda atrás es por un tema COVID y por un tema capaz que el lateral izquierdo, que es un puesto más peleado entre Ramos y Bonifaci, ¿no? Claro. Y por el lado de Nacional, ahí hay más dudas de funcionamiento. Por más que Nacional y le hizo 4 goles a Rentista, con Liverpool mereció ganar, yo creo que la defensa la tiene clara. Rochet va a ser el arquero, el Pumita Rodríguez, Coelho, Marichal y Almeida va a ser la línea de 4. Ahí está claro, los dos volantes también están claros, Diego Rodríguez y Carballo. Seguro va a jugar Monselio como enganche, y seguro el 9 va a ser Ramírez, pero tengo dudas cómo termina de armar los dos extremos por afuera, porque Ocampo está casi descartado. No digo descartado total, porque Nacional no lo hace oficial, pero a ver, una distensión muscular me parece casi imposible que juegue. Zunino está en carrera, yo creo que Zunino puede ser, y tengo duda quién jugaría por izquierda. Yo ahí me parece que capaz que Cándido tiene una opción a ser un volante externo en el equipo de Nacional. Si no, Santiago Ramírez o Treza es la otra alternativa, ¿no? Pero hay menos certeza de rendimiento y de un nombre cantado Nacional en los que juegan por afuera. Me impresiona muy bien Monseglio. Sí, es un jugador de cabeza levantada, buen tranco, elegante para jugar. Te lo voy a definir con algo que he dicho en la semana: pasa para adelante. Un jugador que no está pasando todo el día para atrás la pelota, sino para adelante, sí, y eso sí ya es una ventaja, ¿no?, a la hora del concepto futbolístico. Es un jugador que no le pesa tener la pelota, al contrario, la pide. Toma riesgos, se anima a trasladar, se anima a pegarle de afuera, se anima a meter un pase entre líneas. Bueno, es un jugador como para seguir observándolo, pero me parece que en este momento le sacó una ventaja a Otormín como el enganche Nacional, ¿no? Así que bueno, ¿viene de las inferiores? Sí, es un jugador que es de Santa Lucía, y llegó con 14 años a Nacional, así que nada, hace tiempo que está en la vuelta en el club. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, después todo lo internacional, ¿no? Que en este momento vamos a tener mucha actividad el fin de semana. Como siempre, cada vez que falta menos para el 24 de marzo, que es cuando juega Uruguay, estamos muy atentos a los futbolistas uruguayos. Pero bueno, hoy en Italia juega Milan Udinese, juega el Inter con Genoa, y ahí hay equipos que, bueno, están en los primeros lugares en el fútbol italiano. Hoy juega el Levante del Pelado Cáceres en el fútbol de España. Mañana al mediodía juega el Manchester United y estamos esperando si se recupera Cavani, que hace 3 partidos que no juega. Mañana también juega Real Madrid con Valverde contra el Valladolid a las 2:30 de la tarde. Juega el Atlético Madrid con el Celta. Está jugando Jiménez. El otro día no entró en el partido de Champions Suárez. Así que, bueno, todo ese fútbol que tenemos por delante, ¿no? En cuanto a la actividad de internacional, que ayer de noche, bueno, también tuvo la presencia de, bueno, Barcelona ayer ganó frente al Napoli, jugar a gusto en los 90 minutos por la Europa League. La situación que está viviendo el uruguayo Carlos de Pena, ¿no? Tratando de salir de Ucrania y por ahora no pudiendo. Pero una situación, la verdad, muy muy triste, como con todas las repercusiones que trae en el ámbito deportivo, ¿no? Fíjate que se cambió la final de la Champions League, se iba a hacer en San Petersburgo. Y con todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, la UEFA decidió pasarla a París. A París, sí. Y que todos los partidos, a ver, de equipos rusos y ucranianos se jueguen en escenario neutral. O sea, no, y hay mucho por delante ahí con el Zenit, con el Shakhtar Donetsk. O sea que hay equipos que estaban compitiendo y que van a tener que ver si pueden seguir compitiendo. Porque, a ver, los jugadores que están en Ucrania, la liga se suspendió y no hay tráfico aéreo. Entonces, imagínate la problemática en el ámbito deportivo, ¿no? O sea, están viviendo una situación, a ver, que le genera mucho más preocupación la vida de su familia. De hecho, hay jugadores que han tenido que ir a participar de la guerra, ya que fueron convocados para estar en las tropas. Entonces, todo eso también trae una colación respecto al deporte, que también es muy importante. Así que, bueno, hay una... ¿Jugadores profesionales? Y sí, por supuesto. De hecho, te voy a contar una anécdota. Hay un jugador del Shakhtar Donetsk brasileño que se quería ir para su país, que él se nacionalizó. Oh. Y al nacionalizarse lo convocaron. Y él es brasileño. Viste que a veces te nacionalizás para no ocupar cupo de extranjero, no tanto por el hecho de que te sentís identificado con el país. Pero bueno, también están esos riesgos y el jugador fue convocado y tiene que ir a participar. Lo mandaron al frente. Y que, bueno, una situación bastante incómoda para él, con su familia ahí que está en este momento. Así que, bueno, todo esto está pasando en este momento. Una situación bastante bastante triste como la que está ocurriendo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que tengas pendiente por allí? No, de básquetbol decirte que hoy juega Uruguay por la eliminatoria rumbo al Mundial 2023. Así como el fútbol está terminando la eliminatoria, el básquetbol la está comenzando, porque el Mundial es más tarde, es en el 2023. Uruguay jugó hasta ahora 2 partidos, ganó los 2 a Colombia. Ahora le tiene una ventana que hoy juega con Brasil en franca de visitante y el lunes con Chile. Con Brasil es perdible, porque es más equipo Brasil, y al que hay que ganarle es a Chile el próximo lunes. Así que, bueno, vamos a estar atentos a toda esta actividad deportiva que tenemos el fin de semana, ni que hablar con la gran atracción del clásico, ¿no? Federico, buen fin de semana, buen trabajo. Te mando un abrazo grande, Jorge. Charlamos el lunes. Chau, chau. Hablamos el lunes. Chau.